This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Bienvenidos a D-Join. Cultura, debate, tecnología. Ahora formas parte de D-Join. Claro. Qué buenas noches. Una semana más saludándoles en este su podcast D-Join. Les pido una disculpa, en la grabación anterior no pude estar. Como bien mencionaban en estos chavos que andan por acá, tuve unos problemas, pues, no tanto personales, sino de la escuela, entre proyectos y exámenes, pues, la verdad es que no me daba tiempo ni de saber cuál era mi nombre. Sin embargo, ya pasó la tormentosa semana de exámenes, y aquí estoy para seguir adelante, para echarle ganas, todos los kilos, para que siga saliendo bien este podcast. Como bien dijeron también en el pasado, a partir de este podcast tenemos unas modificaciones, que pues consideramos que eran necesarias, un tanto de ayuda para poder nosotros notar un poco de mejoría en cuanto a los escuchas y también en personal nos gustaría mejorar este podcast. No sé, chavos, cómo se la pasaron, cómo estuvieron sin mí la semana pasada, cuéntenme. Pues, a ver, voy a empezar yo. Pues al principio, cuando grabamos, pensábamos que íbamos a sufrir, que no iba a haber mucho de qué hablar, pero creo que supimos sacar el podcast adelante. Comenzamos de varias cositas interesantes de tecnología, y pues todo bien, pues, te extrañó, y saludar a todos los podescuchas. Como mencionabas, hemos hecho unas cuantas mejoras que esperamos las noten, tanto en el podcast como en el blog, como lo dijo Irving el podcast pasado. Y nada más mencionar que se va a dividir en dos. Se cambiaron un poco las secciones. Ahora la primera parte va a ser ocio y tecnología, y la segunda parte va a ser anime y otras cosas. Y esperemos que les guste. Así es. Ya estamos en el número 8. Para ese chavo que empezó a hablar, que se le olvidó su nombre, es Jorge. El que habló de segundo es Diego. Y yo soy Irving. Y pues aquí estamos, ya nochecita, sábado, con un calor, creo que los tres compartimos. Como bien dicen, inicia una, no podríamos decirle nueva era, pero sí cambios en beneficio del podcast. Y pues ya, no me queda más que decir que adelante. Claro. Es cierto, no lo mencionamos, es sábado 16. Sábado 16 de mayo, son las 11:35 de la noche, ya a punto de ser domingo. Bueno, fiel a nuestras costumbres. A nuestros comienzos. Así es de grabar esta hora, que era lo habitual al principio. Y lo más seguro es que cuando terminemos ya sea domingo. Exactamente. Lo más seguro es. Bueno, nos vamos ahora directo con lo que es. Entramos a nuestra sección de ocio. Nos vamos con la sección, subsección de recomendación de la semana de música, y empezamos con Irving. Irving, ¿qué nos tienes? Así es, esta vez, iniciando con los cambios, les vamos a manejar los datos de las canciones, al igual que de los discos. Gracias, señor camionero. Señor camionero. Por ese ruido. Un pequeño sedán de la BMW. Bueno, iniciamos. El género de esta canción es rock alternativo. El artista es Three Days Grace. El álbum es One X o una X. El nombre de la canción es Pain, y del año que salió este álbum fue en el 2006. Esta canción, como dice su nombre, su traducción más bien, es Dolor, en inglés. A mí me gustó mucho por los contenido tal cual de la canción. Hay una parte que del coro que dice: prefiero sentir dolor a no sentir nada. Esto tiene múltiples maneras de interpretarse. Cuando recién escuché esta canción, me acuerdo que investigué un poco si había algún sentido de esta, y varios decían que era una cuestión amorosa de un chavo que no es correspondido, otros decían que era una cuestión de sexo incluso, y otros más decían que la banda misma había dado su versión, y esta era que era una cuestión de que cuando estaban viajando entre gira y gira, por la cuestión de estar solitarios y todo, hicieron una canción de ese tipo un poco fuerte. Yo creo que cada quien la interpreta a su manera, a su estado de ánimo, la situación en la que se encuentra, porque la canción en sí es ahora sí que puro dolor. Sí, es. Pero a mí me gustó mucho, es la que más me ha gustado de ese álbum, y yo la recomiendo bastante. Estos chavos que tuvieron la oportunidad de escucharla, no sé qué tengan que decir. Pues sí, como dices, es prácticamente es puro dolor. Quizás por eso no me encantó tanto, porque no hay un matiz en ella. Pero como dices, la parte esa del codo está bastante buena y tiene sentido. Como muchas veces cuando estamos felices, como que la felicidad es el estado que menos apreciamos los seres humanos. Pero cuando tenemos dolor, es cuando más nos sentimos vivos, por decir algo. Y por ese lado sí me gustó, y la tonada igual está interesante. Está buena la rola. Solo no me gustó que está muy sufrida, mucho dolor. Nada más. Bueno, pues ya que más me queda decirles, estos chavos ya dijeron todo. A mí sí me gustó la canción. Como dijo Diego, tiene un buen ritmo, se escucha bien. Y pues, para aquel que escucha las canciones y no le presta tanta atención a la letra, sino al ritmo y al género, pues les va a gustar. Y ahora, si les interesa saber, pues ya tienen que investigar un poquito, aunque ya dijeron de qué trata. Y pues ya ustedes sabrán si les gusta el dolor o no les gusta. Ahí para los amigos masoquistas, un saludo. Y sí, está bastante recomendable la canción. Y como decía Diego, y como bien dicen por ahí, ¿por qué aprecias lo que tienes hasta que no está? Por ahí dice alguien. Y bueno, ahora vengo yo con mi recomendación. Antes de que pases, nos dejamos con un pedacito de la canción para que la escuchen. Exacto. Por eso decía que vamos ahora con una parte de la canción para que escuchen. Adelante. Without love, pain, I can't get enough pain. Like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all. You're sick of feeling numb. Show you a world that you can understand. This life is filled with hurt. When happiness doesn't work, trust me and take my hand. When the lights go out, you'll understand. Ando perdido unas semanas sin grabar y ya me ando perdiendo acá. Te pierdes. Sí, ok, ahora retomando, vengo yo ahora con mi recomendación, que es del género metal alternativo. El grupo es Papa Roach, del disco Metamorphosis. La canción es Hollywood War. Es de este año, año 2009. Y este es una canción que nos habla de, pues, de cómo es la vida no tan glamurosa de lo que es este Hollywood, la vida de las actrices, que pues se puede decir que cuando pasa ya sus 15 minutos de fama, y este, qué es lo que les pudiera pasar a estas personas. Por ahí hay una parte en la canción en la que dice que no podría vivir sin la fama y sin el dinero que le ha dejado, pues, Hollywood. Y pues es una canción un poquito fuerte, pues, ya traduciendo este el nombre de la canción, literalmente sería, pues, puta de Hollywood. Y entonces, pues, ya nada más con el título tienen un poco de idea. Me gustó porque está muy al estilo de Papa Roach, como siempre, y este, pues, también tiene bastante ritmo, muy bueno. Y pues a mí me gustó. Estos chavos, no sé qué opinen de la canción, Irving. Bueno, después de ver el video, que por cierto es fuerte, ¿sí? La versión explícita, este, concuerdo con lo que dices de que la canción es muy fuerte, pero creo que así tiene que ser, o sea, por el nombre de la canción y lo que quisieron explicar, así debió de haber sido, y así quedó perfecta. Y como dices, son como de los puntos fuertes de Papa Roach, su estilo clásico y directo. A mí me gustó, así que ya la agregué ahí a mi lista. Al carrito. Al carrito, ¿eh? Al carrito de compras. Ajá, cómo no. Sobregiraste tu tarjeta. Sí. Muy bueno. Pues yo, a mí también me gustó. Este, a diferencia de ustedes, yo pienso que, bueno, tenía años que no escuchaba algo de Papa Roach. Lo siento un poco más oscuro que antes. Y la canción, la letra, este, me gusta el tema que manejan, una crítica hacia esas actrices que logran fama, tienen el dinero, tienen todo, y como su nombre lo dice, se vuelven unas putas de Hollywood. Y lo expresa bastante bien, como dice Irving, está cruda. Es un rock bastante chido. Y sí, me gusta volver a saber que estos chavos siguen dando batalla. Siguen dando de qué hablar. Pues sin más cuentos, sin más recomendaciones ni nada, aquí les dejamos una parte de esta canción. Bueno, siguiendo, ahora pues vamos con la recomendación que trae Diego esta semana. Venga, Diego. Bien. Yo les traigo una canción que, más que letra, más lo que sea, es un, no sé, meter recuerdos de la secundaria, que fue en la época que salió. Es una canción del género jazz, rock, blues, de un guitarrista muy famoso mexicano llamado Carlos Santana, que seguro muchos lo conocen, que, ¿no? colabora con Rob Thomas, que es miembro del grupo Matchbox 20. Y el álbum se llama Supernatural y la canción se llama Smooth y es del año de 1999. Como les digo, más allá de la letra, que es una letra, o sea, no busca inventar el hilo negro, es una canción bastante sencilla. pero tiene un ritmo y en especial Carlos Santana tiene un estilo, creo que es único entre muchos de ese estilo. Y como les digo, es una canción que me trae recuerdos de la secundaria. Me gustaba mucho en ese tiempo. No sé a ustedes qué les pareció. Irwin. Como dice Diego, es una de esas canciones que sin duda te transportan a determinados momentos, como lo es la música en general. Y creo que en esa en especial es el sentido de la música y del ritmo de esos, la mezcla de instrumento, voz, guitarra. A mí me, ¿sí? A mí me, bueno, la verdad, siendo sincero, se me había olvidado un poco, o sea, un poco en sí la letra y demás, pero apenas escuchas un pedacito, luego la identificas y ya la recuerdas, te transporta cierto tiempo. Y pues es una canción que no tiene problemas para reproducirse, digamos, en cualquier situación. Está tranquila, está... Tiene ritmo. O sea, está especial, digamos, que para cualquier momento. No tiene broncas. En nuestro caso nos transporta primero de secundaria. Exactamente, por ahí fue más o menos el año en que salió. Sí, bastante buena la canción. Como dijeron, este monstruo de la guitarra nos deja ahí su legado y este... Es mexicano. Yo digo así, qué bueno es, qué grande es este tipo. Muy, muy buenos recuerdos con esta canción y este... La letra también bastante, bastante interesante por allí. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya abarcaron todo lo que podía yo decir. Pues un pequeño fragmento de la canción para que la escuchen, los que no la conozcan o los que no se acuerden de ella. Exacto. Y vamos con ella. Muy bien, y después de haber escuchado las recomendaciones de la semana, ahora pasamos con la sección que es, o subsección, como le vean, la de recomendación del disco. Esta. Antes de que pase, ¿sí? ¿Puedo meter mi cuchara? Adelante. Nada más. Saludar a Edwin, que nos ha estado dejando comentarios ahí interesantes y extensos. ¿Cuál extensos? Y todo pues, con el bien de mejorar, ¿no? Al dos minutos cabo, ya te lo leíste. Al fin y al cabo es para lo que están y lo hemos estado diciendo constantemente. Y en el último él comentaba sobre unos grupos, sobre la música. Y por supuesto, en esa ocasión me tocó a mí responder. Y al igual que él, Z pues no nos escucha, va para todos, que pueden dejarnos sus recomendaciones de canciones y pues igual y se llevan la sorpresa y el próximo podcast sale como recomendación, porque creo que hasta cierto punto tenemos como que marcados unos géneros. Sin embargo, creo que estamos un poco abiertos a probar diferentes géneros, al menos a mí me ha pasado eso de que de un tiempo acá he estado probando un poquito de todo y te quedas con eso y igual y no sales, pero si alguien te recomienda algo lo escuchas, si te parece pues ya conseguiste otro grupo más. Ojo, casi todos los géneros. Si no entre reggaetón ni ¿Qué es eso? Ni duranguense ni ¿qué? Nada, no. Que se les parezca, por favor. ¿Qué acabas de decir? ¿De dónde inventaste esas cosas? Okay. Bueno, ya los delimitó Diego. Delimitaba dos, pues, casi ese estilo. Bueno, ahí. Exacto. Pero de la mayoría, o sea, de lo restante de esa lista negra, digamos. Es más, este... hasta Gael García escuchábamos, señores. Exacto. Quiero que me quieran. Pues ahí están. Quiero que me quieran. Pasen y dejen ahí sus comentarios. Y así, si quieren, dejan ahí sus recomendaciones. Y ahora sí, saco mi cuchara y dejo que continúes. No, sí. Siguiendo un poco con lo de Evelyn, por ahí comentaba que cuando esté por ahí le avise, porque nos va a dar la sorpresa. Bueno, ahí ya le estaremos mandando el respectivo mensaje o aviso para que sepa que ando por ahí, a ver qué armamos. Y bueno, ahora sí nos vamos. No pasó nada, señores, no ha pasado nada. Nos vamos directo con la recomendación del disco. Y entramos con Irving, ¿qué nos traes? Perfecto. Ahora sí que va a sonar un poco repetitivo, pero el disco de la semana es precisamente el grupo que acabo de darle mi recomendación. Sin embargo, no es el mismo álbum, así es que vamos de nuevo a la lista mágica. Género, rock alternativo, artista 3 Days Grace, y en este caso el nombre del álbum es 3 Days Grace, igual que el nombre del grupo. Año de salida 2003, número de canciones 12. Este álbum fue el primero que sacó esta banda, que es de Canadá, la cual primero escuché el álbum, digamos, más reciente, que fue el de la canción anterior de Pain, que se llama One X, y después de haber pasado por todo ese repertorio de canciones que tienen, desde mi punto de vista, un buen manejo de lo que es la letra con el mensaje que van a transmitir, como que son diferentes historias cada canción y cada una la van manejando de una manera muy adecuada. Quizás al inicio, así como comentó Diego, suena un poco, por ejemplo la de Pain, que es así como que puro dolor, pero después de que la escuchas varias veces, o como ya dije, dependiendo del momento en el que estés, te transmite cierta situación, y así son la mayoría de las canciones. Entonces me decidí por ir a escuchar el primer álbum. Dije, está de bueno el más reciente, vamos a escuchar el inicial. Y fue que me descargué, o conseguí, uy, ahí el primer álbum, igual igual que la banda 3 Days Grace. Y pues digamos que más o menos tenía una expectativa de qué encontrar. Pensaba encontrar algo similar al más reciente, pero con un nivel más bajo, y casi encontré eso, porque no todas las canciones fueron de mi agrado. Sin embargo, el estilo es muy similar. Podría dar una recomendación especial de ese disco a tres canciones, que son las que sentí que más cuestión musical y de letra tenían, al menos para mí. La primera se llama Home, que con esa fue uno de sus primeros sencillos que cuando lo lanzaron, perdón, fue su tercer sencillo. Estuvo un buen tiempo en el top 30 de Estados Unidos. El segundo sencillo fue Just Like You, igual muy buena. Y el primero, que es la que más me gustó igual de esa, se llama I Hate Everything About You. Uy. Que igual suena así, como que es muy directa, muy marcada. Y todas tienen, así como he dicho, como su historia, y están muy bien marcadas. Entonces, ahí dejo la recomendación de esos discos. Obviamente mi recomendación es de este primero, pero si pueden, mejor consigan los dos. Son los únicos dos que tienen. se prevé que para este año iban a sacar uno, pero hubo ahí unos problemas con la banda, y luego como que se arreglaron, y según iba a salir a principios de este 2009, pero parece que hasta 2010 va a salir. Entonces, yo por mi parte voy a esperar, voy a estar ahí en pendiente, porque después de haber escuchado dos primeras producciones, pues quedé, parece que quedé encantado. Ok, ahí queda la recomendación, y pues con la referencia que nos diste de primero con la canción, y si siguen por ese camino, pues ha de estar muy bueno el disco también. Diego, ¿algo que decir? Sí. Vamos a escucharlo. No he escuchado ninguno de los dos, solo la canción de Pain. Quizás haya muchas canciones que estén buenas. Hay que escucharlo. Me sonó a Panda con tanto desamor y dolor y cosas. Sí, es que te digo, es una cuestión que quizás la primera pasada que le das al disco dices, estos tipos están, no sé, se quieren cortar las venas o algo así, o pues como que les va mal, pero, y está bien, pero es diferente al menos a lo que he escuchado yo, y como lo manejan está bien, porque no necesariamente, te digo, tienes que estar en la situación tal cual para entenderle a la canción. La transportas al momento anímico en el que estás. Al menos eso me pasa a mí. En la mayoría de todas. Hay unas que son, por ejemplo, esa de I Hate Everything About You. Uh-huh. Esa es directa para, sí, para una chava, podrías decir. Pero igual puede ser para un familiar, para tu maestro, no sé, o sea, la puedes poner en diferentes situaciones, y sin embargo no, al menos yo no tengo problemas con escuchar ese tipo de canciones sin estar en la situación para que le encuentre un sentido. Le puedo poner el sentido que yo quiera, o lo puedo manejar como bien dijiste tú, obviando el contenido lírico y manejando nada más la parte rítmica, y ya con eso, para mí, simplemente. Sí. Ok. Exacto. Entonces ahí, nuevamente ahí queda la recomendación. Estaremos haciendo la adquisición respectiva de este disco para escucharlo. Y bueno, seguimos adelante. Ahora la recomendación de disco viene de mi parte. También sonará repetitivo, como dijo Irving, pero pues, así se dio, así lo decidí, así me gustó. Es empezando, como dijo Irving, la lista. El género es un metal alternativo, el grupo Papa Roach, disco Metamorphosis, del año 2009. Es un disco que cuenta con 12 canciones. ¿Por qué decidí escuchar este disco y darle chance? Bueno, empezó todo porque, pues, evidentemente ya teníamos, bueno, yo ya tenía una buena referencia de lo que es Papa Roach, en especial con su cover que hicieron de Smooth Criminal. Estaba bastante bien, gustó mucho. Y desde eso, pues ahí Papa Roach ha estado pues, como que en un buen nivel de mi lista. A ver. Siempre lo tuve pendiente. Está pero interrupción. Ellos sí Llegaron un cover de Smooth Criminal. Haciendo flashbacks. Pregúntome. Porque. Sí, era Papa Roach. Porque hay un. Ah, no, hay un, tienes razón. Cover, pero es de Alien Apart. Alien Apart, tienes razón. Que está muy bueno, por cierto. Lo sí, está muy bueno. Sí, tienes razón. De ahí flashé bien, bien chido. Pero sí, con Papa Roach sí tenían una buena idea de lo que está. Como pueden escuchar, Jorge todavía está adaptándose, readaptando. Sí. Bueno, decía, ya cubriendo un poco la inutilidad que se acaba de ver, tenía una buena referencia de lo que es Papa Roach. El disco di por la canción que les recomendé hace, o sea, les acabo de recomendar. Y me gustó bastante y busqué el disco, escuché las canciones. La primera canción que tienen ahí en el disco se llama Days of War, Días de Guerra. Está chida, está bastante chida. Después escuché así un poquito la lista, la de Change or Die, y ahí entré en conflicto en cuál recomendar, si la que recomendé o esta otra. Sin embargo, me decidí por Hollywood Horse, porque pues está un poco, me gustó más por el ritmo. Y el disco en sí es muy bueno, es un género que, pues, si bien no estoy tan acostumbrado a escuchar, me es indiferente, y está agradable tener un ratito ahí medio fuerte de rock, de metal. Y pues por eso esta semana les decidí recomendar este disco, y ahí está mi recomendación. Y mira que estaba otra que ahora sí que tu flash. Sí. Estaba recordando que una de las canciones que a mí me había gustado mucho de ese grupo en su momento, por la película, fue la de Last Resort. Sí. Last Resort, sí. Ah, buena. Luego, sí. Cuando escuchaba, me transportaba inmediatamente a las escenas de la película. A la última pelea. Sí. De Jet Li. Sí. Fue. De hecho, solo ese disco pegó, ¿no? Después ya se vino abajo. O sea, ya no salió con tanta fuerza sus demás producciones. No sé esta última como esté, habrá que escucharlo. Habrá que ver cómo. Como antes te digo, es apenas 2009. Ya tendremos por ahí noticias, a ver qué tal les fue. A mí les vaya bien. Digo, el disco está bueno. Ojalá y sus seguidores le sigan apoyando. Yo nunca me consideré un seguidor, digamos, pero es igual, tenía ahí mis favoritas, como más que te digo, de Last Resort, la de She Loves Me Not. Exacto. Hay una que se llama Home, ¿no? Home, sí. Y de hecho, venga. Y como dices, pues sí hubo un tiempo en el que de plano se, como que le perdí la pista, y fue de a ver qué habrá pasado, pero por lo menos por la canción que escuchamos de ahorita, la de Hollywood Horse, desde mi punto de vista, como que sentí que llevan al mismo nivel, o sea, como que siguen ahí manteniéndose. Entonces, pues yo sí le voy a dar una oportunidad al disco, a ver qué tal. Así es. Pues ahí queda. Ahora nos vamos con nuestra sección de cine. Esta semana por ahí Irving nos trae algo. Adelante, Irving. Bueno, recordarán que en el primer podcast había recomendado un libro que se llamaba, bueno, más bien se llama, todavía existe, Ensayo sobre la ceguera, de un escritor portugués, José Saramago. Les di una breve reseña, pero te la repito igual para que no se pierda. En sí trataba sobre una infección, una epidemia de ceguera, pero es una ceguera blanca, a diferencia de la común, que según es negra, o sea, ves todo negro. En este caso veías algo como lo menciona mucho en el libro, como la leche, como que ves leche con luz, algo así. Entonces fue algo extraño. En sí trata sobre eso, prácticamente sobre una epidemia, pero ese no es el punto fuerte. Así lo maneja su autor y así lo sentí yo cuando leí el libro. Más que nada son las relaciones humanas y las reacciones ante diferentes tipos de situaciones. Y pues bueno, después del éxito del libro venía una adaptación al cine. El director encargado fue... ¿Perdón? Sí, nada más iba a decir que de hecho ese mismo día dijiste que iba a salir la adaptación al cine. Así es, el director que la llevó a la pantalla grande fue Fernando Meireles, del cual la verdad nunca había escuchado, pero me pareció muy, muy buena la, la manera en la que hizo la adaptación. No te voy a comentar un poco más. El reparto, pues de ahí conozco dos personas, otras voy a mencionar. Una es Julianne Moore, el otro es Mark Ruffalo, y una de esas personas conocidas, que luego creo que lo van a ubicar, es Danny Glover. Cosa que fue una sorpresa para mí después de tanto tiempo de no verlo en la pantalla grande. Nuevamente. Ya, ya, ya pasó, ya pasó. Gracias, conductores. Bueno, por si no se escuchó, digo que una sorpresa fue para mí que Danny Glover estuviera en el reparto. Porque, bueno, no sé si ustedes conozcan a Danny Glover, supongo que sí, si no, también este momento, es el personaje afroamericano que sale con Mel Gibson en las películas de... Híjole, más que se me olvidó el nombre ahorita. ¿La Mel Gibson? Sí. ¿La de Arma Mortal? Arma Mortal, la madre. Bueno, aquí retoma nuevamente su actuación. Desconozco si habrá salido en alguna otra producción previa a esta, pero pues aquí retorna. Y el otro personaje es Gael García. ¿A chinga? Así es, así dije yo, a chinga. Y finalmente Alice Braga. La película salió en el 2008, apenas el año pasado. Y bueno, como suele pasar y lo hemos mencionado, ciertas películas no llegan a las carteleras de los cines por cuestiones de mercadotecnia. Y más que nada yo creo que ahí quedan cuestiones de mercadotecnia. Es decir, cuando ven una producción de tipo hollywoodense, digamos que se lanzan a lo seguro antes de probar con otras. Sin embargo, ya la pueden encontrar en DVDs. De hecho, hace ratos, perdón, ya estamos domingo, como predijimos. Ah, claro. Ayer sábado, recorriendo el Walmart más cercano a mi casa, igual vi que ya estaba a la venta en $100 el DVD. Si la quieren original, pues ahí están, $100, está barata. Si no, pueden ir al videocentro. El género: drama, misterio, romance y thriller. Wow. La parte de thriller, yo creo que queda muy bien al final, porque en serio que la cuestión de la ceguera, más que involucrar lo típico que podría ser de uy, vamos a ver una película donde va a salir cuestiones del virus y de cómo se expande, cuestiones militares, etcétera. Todo eso queda en segundo plano. Aquí primero va a estar las cuestiones humanas, las relaciones, y esa parte que me ha gustado últimamente mucho en ese tipo de películas, como ese exterminio que ya mencioné, que es la reacción, cómo el ser humano tiene ese cambio a volverse un animal prácticamente en situaciones de peligro, donde la supervivencia pasa con prioridad. Dura 121 minutos. Ok. Decíamos 120 minutos. Ya la agarró el conductor contra mí. El conductor de vehículo. 120 minutos. O sea, 2 horas. La adaptación estuvo muy bien llevada. Incluso el autor del libro le gustó. Hay escritores que no les gustan cómo pasan el libro a la pantalla grande. El caso fue diferente, le gustó. A mí igual me gustó, porque sucede algo muy curioso cuando lees primero un libro y después ves la película. Cuando estás leyendo una historia, visualizas los entornos, el color, incluso los detalles que caracterizan a cada personaje. Y cuando ves la película, inmediatamente los logras identificar. Y en este caso fue muy, muy fácil y muy, muy increíble para mí, porque ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero el verlo plasmado te da una perspectiva diferente. Quizás hay algunos puntos en donde, pues, como es obvio, no pueden proyectar tal cual el libro en la película, entonces tuvimos que hacer, pues, unos cortes y dejar ciertas situaciones menos extensas, perdón, de lo que hubiera, como se trata en el libro. Pero estuvo muy bien plasmada la idea en general, y sobre todo el mensaje. Ese mensaje te lo sigue transmitiendo al verlo en película. Pues ahí está mi... Ahora sí que mi... Lo voy a manejar con una recomendación. No hay problema de ver la película y después leer el libro. Pero sí les recomiendo primero mejor leer el libro y después ver la película. A menos que de plano no tengan tiempo o que digan, uy, qué hueva, leer el libro. No importa, ahí está. Parte de la historia no van a tener problemas. ¿Quién dijo hueva? si nos encanta leer, más a los mexicanos. Claro. Exactamente. Y pues ahí está la recomendación. La verdad que ven, nos paga el García. Hay que apoyar al talento mexicano. Venga. ¿Qué tal actúan? ¿Qué tal actúan? ¿O qué papel tiene? ¿Tiene algún papel importante o es secundario? Sí, tiene un papel muy importante. A pesar de que no está en lo que es, llamaré, el grupo principal, su papel es muy, muy bueno en la historia, porque crea situaciones interesantes con todos los personajes. Ahí cuando lo veas vas a descubrir de qué se trata. Ah, perdón, no la vas a ver, la vas a leer, como buen mexicano. Ah. ¿Ah, no? Ah, pues no sé, ya andará por ahí en digital. Sí. Supongo que sí. Sí, ya anda en digital. Bueno, pues ahí veremos si damos con el link, se lo dejamos para los lectores asiduos, que son muchos, como ya bien mencionamos, para que le den oportunidad. Así es. Ok, vamos con nuestra sección de juegos, que esta semana Diego nos trae algunas cosas de juegos, noticias, algo por ahí, Diego. Nada, pues, ya tenía rato que salió la aplicación de... o el juego más bien para el iPhone y el iPod Touch de Metal Gear Solid. La bajé, o sea, la compré en el iTunes. Gracias, Siri, gracias. Básicamente, está curioso porque algunos amigos que agarraron mi iPhone para jugar les recordó, no sé si ustedes recuerdan su época de maquinitas, de un juego de unos vaqueritos, que el vaquerito simplemente se movía a izquierda o derecha, y de frente pues le salían otros vaqueros y tú nada más los matabas. Sí, creo que me acuerdo, no recuerdo ¿sí? el nombre del título, pero no, sí. El nombre salía, está... Incluso había una parte donde salían unas vacas, ¿no? Que ibas corriendo sobre las vacas. No, ese es otro juego. Ese que tú mencionas era un juego que era lineal, o sea, que tú ibas caminando, todo. En ese, tú nada más te encontrabas de frente a dispararle a otros güeyes que estaban de frente. Ah, ya. Salían arriba, abajo y todo ese show. O sea, de hecho creo que alguna vez lo íbamos a jugar ahí en tu casa, ¿no? Sí, seguro. Tenías, sí, ahí lo jugamos, sí. Es un juego clásico, creo yo. Y pues no, imagínense que Metal Gear es lo mismo, pero adaptado a la nueva época, en una pantalla que es táctil, un diseño mucho más nice, posibilidad de hacer zoom, con mira y todo el rollo, con dos deditos. Qué loco. Así todo loco. Y está bastante entretenido. Te mantiene ahí dándole balazos. El manejo de... El control más bien. La curva de aprendizaje es súper sencilla. La historia va más que nada... O sea, ese jueguito sigue la historia del juego del Metal Gear Solid 4, el último que salió. Así que ahí es un arma de doble filo. Yo no sé de qué tanto me puedo enterar si juego el, si me acabo el del iPod o el iPhone. ¿De qué tanto me puedo enterar del juego que está para PlayStation 3? Eso no me gustó. Pero al menos los primeros 3 episodios es más o menos los 3 episodios que suceden en el PlayStation 3. Así que ahí sí no sé si descubra algo más. Pero me lo voy a acabar a ver qué onda. Y pues nada, bájenlo, jueguenlo. Está bastante chido. También salió un juego para... Salió el Need for Speed, que está bastante chido. Es muy, muy entretenido, muy adictivo. Y también salió un juego de Resident Evil, de la última película, The Generation. Ese no lo he jugado. Tiene gráficas 2-2. Y lo voy a probar. Soy fan de Resident Evil y a ver qué tal. Todos son para iPhone y iPod Touch. Y ya es todo lo que les traigo. Ya, pues están las recomendaciones. Y ahora nos vamos con Irving, que también nos trae por ahí algo de videojuegos. Adelante. Así es, pues nada, igual las ventas de como la vez pasada, pero ahora el mes más actual. La que encabeza, Nintendo 10, cosa que no causa sorpresa. No. Japón es el rey. Es por Japón, ¿no? No, estas son de Estados Unidos. Ah, ok. Pero digo que no causan sorpresa por cuestiones de precios. Vienen siendo las más económicas sus consolas. Sensibles. Y pues la verdad es que le salió bien el negocio a los amigos de Japón, digo de Nintendo. Supieron armarla y pues ahí están los resultados. Sus dos consolas están en primer lugar, Nintendo 10 y la Wii. Ese modelo de Nintendo 10 hay que decir que es del más reciente, el DSi. En tercer lugar está la Xbox 360. Y luego viene algo curioso. Sigue el PlayStation 2 y después el PlayStation 3. Esa consola que se resiste a la muerte, que es el PlayStation 2. Que incluso sacaron mejoras y versiones slim y versiones especiales. Ahí sigue dando batalla. Finalmente el PSP. Y con eso concluyo el reporte de ventas. De ventas. Así es. A veces me dan una tajada, ¿no? Tu balance general. Sí, como dices, mientras Microsoft y Sony se matan por la alta definición y todo lo que conlleva, Nintendo no se rompió la cabeza. Vamos a hacer algo barato que entretenga a la gente, que lo pueda usar en cualquier lugar sin que tenga la preocupación de no, aquí se va a ver mejor, aquí no. Y pues ahí están los resultados. Son las consolas más vendidas del mercado. Sí es. Pues sí. Bueno, y ahora cerrando con esta sección, nos vamos ahora a nuestra sección de tecnología. A world where anything is possible. En la que nuevamente Diego empieza, nos trae por ahí unas cuantas noticias. Venga, Diego. Venga. La semana pasada yo platicaba de que empecé a usar Twitter. Platiqué con Irving de cuál era mi experiencia, de lo que me gustó, lo que no me gustó, etc. Y comentábamos algo que hemos dicho mucho en el podcast, aunque suene repetitivo, lo seguiremos diciendo: las tecnologías ahí están, depende de cada quien cómo las use, y más bien depende cómo la masa o la sociedad los use. Y pues para no variar, traigo dos noticias sobre Twitter. Bien, creo que los creadores de Twitter nunca se imaginaron lo que iban a lograr con este, con esta tecnología conocida como microblogging. Y la primera que les traigo es que Twitter en la NASA. ¿Qué es esto? Un astronauta de la NASA llamado Mark Polansky ya está preparando todo para, me parece que en junio, él se va pues, al espacio. Y se está listando todo para que la gente le pregunte cosas desde el espacio. O sea, ya prácticamente, oye, ¿cómo ves las estrellas? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? La mecánica que van a llevar es, tú como usuario grabas una pregunta en un video, la subes a YouTube y esa la enlazas a Twitter y este personaje la va a ver y te va, y no en vivo, pero casi la va a contestar en vivo, va a salir en vivo en el canal que tiene la NASA, en el canal de televisión de la NASA. Así que este es un ejemplo de lo que uno puede llegar a hacer con Twitter. No es nada más ver qué está haciendo Juanito, se está rascando el tucho, ¿no? Así que está bastante interesante ese rollo. Qué loco. Ese por un lado. Por otro lado, es un poco más delicado. Y no sé si en esta semana se enteraron del caso que pasó en Guatemala. Es una noticia muy muy sonada en la red, más bien, más que nada en la red, porque está inmiscuida en ello. Para empezar, vamos a ponernos un poco en la situación de lo que es lo que pasó y cómo se fueron dando las cosas. Es un tema político, más que nada. Sucede que un abogado conocido como Rodrigo Rosenberg grabó un video en el cual él pues dejó dicho que el día que él muera, porque pues me imagino que lo amenazaron de muerte o algo por el estilo, tenía que sacar ese video a la luz, un periódico. O sea, le dejó dicho a su familia que lo saque. Y pues lamentablemente para este abogado lo asesinaron y el video salió a la luz. El periódico, pues, aprovechando los medios de difusión actuales, lo distribuyó en YouTube y en Vimeo, por mencionar algunos. Y pues estos videos se expandieron como pólvora a todo el mundo. El impacto que tuvo fue muy grande, porque por el contenido que traía el video. O sea, no contenido sangriento ni nada por el estilo, o sea, no se emocionen. Más que nada, este abogado culpaba de su muerte al presidente de Guatemala. Y ya desde ahí las cosas empiezan a ponerse delicadas. ¿No? Y a su esposa y a su secretario y a unos directivos del banco pues más importante de Guatemala, llamado Banco Oral. ¿Por qué los acusaba? Pues básicamente fue que unos meses atrás un señor, un empresario llamado Khalil Musa, recibe una propuesta por parte de un primo lejano, que me parece, el cual tenía un cierto contacto con el secretario del presidente de Guatemala. Le dice que si deseaba ayudar al pueblo de Guatemala, debería de tomar, o sea, le hicieron la propuesta que si quería tomar dos organizaciones, y como él era un hombre bueno, pues podía ayudar al pueblo y todo, ya saben cómo se maneja esos rollos. Y pues el señor dijo, pues está interesante, sí me gustaría ayudar. Fue con su abogado, que es Rodrigo Rosenberg, y le dijo, está así la situación, me están ofreciendo esto por parte del gobierno. Y su abogado le dijo, mira, ¿sabes qué? Ese gobierno no creo que te traiga nada bueno. No espero, no creo que haya algo bueno detrás de sus intenciones. Y el señor dijo, pues, ¿sabes qué? Van Rudal, no me importa. Pero sí me importa la otra empresa, sí me gustaría ayudarlos. Y el señor Khalil Musa, pues, decidió aceptar y mandó una carta al presidente. Y le dijo, ok, acepto. Cuando quieran, pues, mándenme ya la carta de aceptación de que yo ya formo parte de la junta directiva de las empresas. Mandaron la carta y pasaron 3 meses. Digamos que la carta fue aceptada y todo. Fue proclamado parte de la junta directiva, pero nunca se lo dieron a conocer legalmente o oficialmente. Eso porque en el banco y en el gobierno empezó una disputa. Más que nada la disputa fue de, no podemos permitir que este hombre entre a nuestro grupo porque se puede enterar de muchas cosas que, las turbias que hay acá. Y eso los tuvo en un conflicto tanto al gobierno como al banco. Banrural, no, ya era como que ya era muy tarde para revocar la decisión que habían tomado de aceptarlo. Entonces, según lo que platica el abogado Rodrigo Rosenberg, la única forma que hallaron fue matar a este empresario Khalil Musa y a su hija. O sea, borrar todo el mapa. Así que asesinan a Khalil Musa y a su hija. Y pues posteriormente mataron al abogado. O sea que todo pinta a que sí decidieron borrar todo lo que les estorbaba. Y ese fue el primer impacto que hubo. El impacto que hubo que en YouTube se distribuyó todo y llegó más lejos de donde debía haber llegado. Porque empezaron a censurar a las televisoras y todo en Guatemala. Y un buen día, un usuario como cualquiera de nosotros, con el nombre de Jean Anleu, usuario de Twitter, pues usó Twitter como lo usaríamos cualquiera de nosotros. Puso unas 3-4 líneas diciendo básicamente que qué bueno que se había descubierto todo esto, que el siguiente paso era quitar el dinero del banco de ratas, que era Banco Rural. Y oh sorpresa, el gobierno mete a la cárcel a este usuario de Twitter. ¿Canijo? Y ya se imaginarán todo el movimiento que hubo esos últimos días en Twitter. Estuvo súper movido por ese tema, más que nada en Latinoamérica. Empezaron a retuitarse, como dicen, a reclamar, a protestar en Facebook, en Twitter, en casi todas las redes sociales. O sea que metieron a la cárcel a un chavo que, sí, un chavo que no, que nada más dio su opinión. Lo acusaron de que causó pánico financiero por comentar nada más que quitaran, que sacaran su dinero del banco. Pero uno lee el comentario, es un comentario como cualquiera de nosotros lo haríamos. Y claramente esto entra como en, hace 2 podcasts decía Irving, el poder de la web. Ese es un claro ejemplo del impacto que puede tener una red social, que puede parecer insignificante, pero que como de uno lo use puede tener otro sentido. Así que los chavos, toda la banda de Twitter está, hasta en una cuenta ya están juntando el dinero para sacarlo de la cárcel al chavo este Jean Anleu. Y básicamente de eso, mencionar esa noticia que estuvo muy muy sonada esa semana. Mira, no sé, eso sí, yo de plano, ¿no? De todo lo que sucedió. te decía, yo de plano no había escuchado nada de esta noticia. Pero, pues, qué mal. O sea, como dijiste, es un usuario normal, un usuario, podemos llamar X, de esta red. Y y solo por poner su comentario, su forma de pensar, pues vas para adentro, ¿no? O sea, ¿qué red de corrupción tan grande tendrán allí? ¿O qué tan inmiscuidos están que le tienen miedo a eso, ¿no? Qué mal. Sí, qué mal. De hecho empezaron a decir que tenían más gente localizada. Pero fue más que nada para que no hagan más. Exacto, para causar miedo. A mí me llama la atención dos puntos de toda esta historia. El primero es que pareciera que milagrosamente la cuestión tecnológica y de seguridad, llamémosle seguridad nacional, de repente funciona muy bien, ¿no? Porque se dan cuenta, fue, ¿no? O sea, fue muy rápido de que van, vino de aquí y cáiganle, vayan a buscar a su casa. Cuando se han dado otras situaciones en donde se tardan más en llevar esos procesos, en realizar las averiguaciones, en ver los... más que nada cuestiones de trámites, de permisos, de que un juez autorice las acciones, pero aquí fue de venga, rápido. O sea, todo fluyó increíblemente rápido. Quizás ese punto sea por el hecho de que el impacto de la noticia empezó en YouTube. Me queda claro que el gobierno, sea cual sea el gobierno de cualquier país, no están muy enterados de lo que es la red, tecnologías y todo eso. Pero quizás por el hecho de que haya empezado todo por YouTube, lo que eso conlleva, demás redes sociales, Facebook y demás, haya mantenido al gobierno un poco expectante de qué se está moviendo en la red, qué se está moviendo. Quizás sea por eso, pero no. Pero sí, a mí también se me hace muy raro que hayan descubierto, porque ¿cuántos usuarios en Twitter no son? ¿Cómo descubrieron? A menos que hayan puesto en Google gente que esté hablando de esto, pero es... No, me cuadra. No iba tanto al punto de vista de que estuvieran a la expectativa de los medios para ver las reacciones, sino que las cuestiones internas, o sea, las cuestiones legales del país, se movieron de una manera muy rápida. Aunque no hubiera sido en Twitter, si se hubiera dado una situación de que se hubieran mostrado papeles y alguien, no sé, en la calle hubiera estado dando copias de lo que dijo el abogado en el video, aún así la situación se dio muy rápida. O sea, fue cuestión de poco tiempo que todo cayera en su orden, de que ya está el juez, ya se dictaminó, ya se dijo que se proceda, arréstenlo, o sea, los cargos y todas las cuestiones se dieron así, rápido. Sí. Eso es lo que me llama mucho la atención, y quizás tiene mucho que ver con el punto que dices de que algo hay, o sea, hay un miedo, y por eso, así que tienen miedo, pues rápido se movieron y encontraron a esta persona. Lo más seguro es que hayan hecho un contacto con Twitter, o que de plano hayan usado, digamos, mano negra y con algún hacker para averiguar la dirección de la persona y rápidamente ahí sacarle, no sé, algunas cositas y ya. No, otra cosa que sucede mucho en Twitter que en los tiempos ha cambiado. Yo me acuerdo que antes, obviamente sigue el miedo, pero antes era más común encontrarte a gente que prácticamente, no sé, sí tenían una segunda vida. ¿Qué me refiero? Que tú eras una gente normal en físicamente, y en la red ya te ponías que te llamabas X o Y cosa, ya fingías lo que eras, tus direcciones, todo. Pero con el sufrimiento de las redes sociales, lo que yo he notado es que eso se perdió. Ahora la gente ya no tiene tanto miedo a poner quiénes son, a qué se dedican, dónde viven, etcétera. Muestran sus fotos, se dan a conocer al mundo tal y como son. Ya casi no existe esa segunda vida que en un principio se daba mucho. Y en Twitter sucede que la mayoría de la gente que usa Twitter es sí llena sus campos en cuestión de quiénes son, sus páginas web, sus edades, su ciudad natal y todo. Eso, quizás eso les haya ayudado mucho a, pues, a localizar al tipo este. Sí, fíjate que tienes razón. En ese punto ha habido una evolución en cuanto a la vida virtual, cómo se maneja. Ya no hay tantos, ahora sí que inventos. Ya no es tan virtual, ¿no? Ya no es tan virtual, o sea, prácticamente ahora transportas mucho tu vida real a la virtual y llevas una vida entre esas dos. De hecho, hay un estudio que salió apenas de una universidad de Estados Unidos con el Tec de Monterrey. Es un estudio que se le hace a varias ciudades con, pues, con mucho auge en que tengan internet, de cómo utilizan el internet. Y el estudio fue claro. Las redes sociales han venido a incrementar las redes, o sea, las redes personales físicas. O sea, la gente es más social ahora que en un principio, cuando fue la red, que se tenía el mito de que no, si te la pasas por internet, no tienes amigos, bla bla bla bla. Eso ha cambiado y los resultados lo muestran así. Sí. Y bueno, ya creo que nos abrimos un poquito, pero seguimos ahí mismo. El segundo punto, que igual me llamó la atención, es que el poder de la red, efectivamente, como lo había comentado yo hace un podcast, ahora digamos que se aplicó un uso correcto, pues podemos decir hasta cierto punto, el que varios usuarios de Twitter, quizás no con relaciones directas, porque lo más seguro es que la mayoría no tenga relaciones directas con este personaje que fue asesinado, empiezan a mostrar su apoyo, empiezan a informar a personas que no se han enterado, o sea, personas del otro lado del continente, del otro lado del mundo, y resulta muy pues no sé, me llama mucho la atención, porque recientemente aquí en México, ya lo habíamos mencionado, se dio un caso, bueno, todavía está supuestamente presente lo de la influenza, pero fue una cuestión increíble, al menos lo vi yo a nivel virtual, de cómo la información fluía más rápido por el internet que por los medios convencionales. Y creo que aquí pasó algo similar. Se empezó a mover, digamos, en un pequeño grupo, y se fueron replicando, y en un corto tiempo ya todos estaban enterados de algo, incluso con lo que dices tú, de que se generó una cuenta. Pues una manera rápida de pasar esa información fue, supongo, por Twitter, porque al igual que se publicaron en blogs y páginas, pero por Twitter fue una cuestión muy rápida, porque tus contactos pueden ir viéndolo, y me llama mucho la atención. Desde mi punto de vista, en este caso se ocupó de una manera adecuada la herramienta, y bueno, yo creo que puede tener doble filo, pero porque igual si se generan rumores falsos, igual se va a expandir rápido, o sea, como una epidemia, pero en este caso, pues yo creo que va bien el uso que tiene hasta el momento. Sí, no dudemos que con el pasar del tiempo vayan empezando cosas turbias y feas por ahí. Así es. Esa es mi opinión, es lo que vi de lo que comentas. De lo que bien comenta Diego. Y sí, como dijeron, ya no sé si tarde o no tarde, pero al fin y al cabo alguna vez veremos es una parte turbia, como dijeron, de todo esto. Esperemos que no sea así, esperemos que como como todo se vaya dando una un auge y que se le pueda dar un mejor uso del que ahora se le da, que sea para bien para todos, como bien mencionaron en el pasado, hasta incluso tu menú te pueden enviar un menú de comidas de un restaurante. Son sencilleces, cosas pequeñas, sin embargo, con esas pequeñas cosas se puede hacer cosas más grandes y mejores, y pues es la esperanza de varios, ¿no? De que que se vea la capacidad que se tiene en la red y que se pueda utilizar para bien, que sea un uso positivo. Sí, ahorita está así como tú dices, esperamos que se utilice correctamente. Ya nomás como dato final, eso que mencionó Irving de la influenza. Me acuerdo que hace poco vi una aplicación que hicieron con Twitter unos chavos, que mediante un algoritmo bastante complejo, tomando direcciones de dónde salían los mensajes y todo eso, generaban un mapa del mundo en los cuales se detectaban los casos de influenza, y te muestran el mapa con todos los casos de influenza que hay en el mundo de acuerdo a todo ese algoritmo que ellos idearon. Está bastante loco hasta donde se extendió el virus. No manches. ¿Es el mapa que puso Google Maps? Ah, no sé si es el de Google Maps exactamente. Bueno, no. ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Igual otra donde se aplicó adecuadamente. Sí, o sea que la aplicación es La aplicación eso podría parecer en un inicio algo sencilla, pero yo creo que ahí es donde radica su potencialidad. Como es tan sencilla, hay diferentes maneras de adaptarlo y llevarlo a ideas novedosas. Y no te rompes la cabeza, o sea, ¿son qué? ¿160 caracteres? Sí. 160 caracteres, comunicas algo, alguien lo ve, se entera, comunica. De ahí se va sacando información. Esa información nada más hay que saberla tratar y consigues un producto, consigues algo. Se va generando la bolita. Sí. Ya, eso es todo, chavos. Ahora sí, dejamos esta noticia de Diego y aún tenemos más. Ahora nos vamos con las que trae Taleno. Adelante. Sí, aún hay más. hablando de Google. Google tampoco se quiere quedar atrás, a pesar de que esta semana, como dice Diego, ha estado muy movido esta situación de Twitter. Google también da un poco de qué hablar. Y en este caso, es algo que ya habíamos comentado en podcasts pasados y de manera esporádica igual, la cuestión de YouTube, que Google quiere ver dinero. Uh-huh. O sea, quiere ver claro ahora sí que... que esa compra que realizó fue de varios millones, que le esté regresando algo. Ya habíamos hablado que, bueno, les había comentado que no estaban obteniendo beneficios muy grandes de lo que es YouTube. Se había implementado en su momento el que se colocara publicidad entre los videos, entre la lista de reproducciones o entre algunos específicos, y de esta manera manejar, digamos, ese costo tradicional que sucede, por ejemplo, en los periódicos. El periódico se paga aparte del dinero que cuesta tal cual, no sé, 8 o 5 pesos, de los patrocinadores, de las personas que colocan sus anuncios. Es algo similar que quería implementar tú, pero no ha dado esos resultados que esperan. Igual se ha manejado la posibilidad, y esto ha sido más reciente, contratos con las empresas de cadenas de televisión y de las directoras de cine, de colocar películas, obviamente no van a poner los éxitos, pero sí películas antiguas a un costo, o series de televisión a un costo, algunas gratuitas. Todo esto depende igual de la popularidad y mercadotecnia. Aquí yo quisiera escuchar su opinión de ustedes tal cual de cómo creen que debería de ser su, ahora sí que su modelo de negocios para YouTube, porque alguien, no recuerdo quién comentaba, así que alguien de la blogósfera comentaba que si Google imponía un costo para poder ver algo que hasta este momento es gratuito y que precisamente ahí radica un poco el éxito de YouTube, porque tiene almacenado muchos videos y puedes acceder en cualquier momento y verlos, etc. Ponerles un costo podría resultar en la pérdida de usuarios. Entonces, no sé qué opinan. A ver, ¿por qué? Pues, lo que habías dicho de que estaban pensando en poner en series o películas, para mí no, yo pienso, en mi opinión, que no les generaría grandes beneficios, ya que si bien no faltará quien se va por lo legal, por lo original y va a pagar por ese servicio. Es más, la gente que decide buscar por otros medios, por cualquier servidor, y hacerse de esas películas, de esas series, incluso de los estrenos, o los que no ni siquiera llegaron al cine. Entonces, desde mi punto de vista, esa comercialización de poner las películas que ya salieron y las series con un costo, pues no para mí no generaría aún lo que están buscando, que es tener las ganancias pensadas. Sin embargo, podría ser pues como en la mayoría de las páginas, ¿no? Tener sus usuarios premium y que paguen por una membresía, no sé, anual o no sé, de X tiempo, y que puedan acceder a videos que para los usuarios promedio o a los que no tienen este tipo de cuentas, pues no pueden acceder. O sea, si tú eres un usuario premium, tú puedes tener el acceso a todos los videos. Si no, pues ahora sí que pelas, chavo, y tienes que comprar tu cuenta para poder tener acceso a estos videos, ¿no? Y de ahí fuera, en eso, alguna otra cosa no le veo por dónde. Para mí, esa es mi opinión, ponerle ahí una membresía, por decir algo. Bueno, voy yo. Ya que te tiré la vuelta, voy yo. Pues como sabemos, siempre se saca una idea, se triunfa con la idea, y cuando se triunfa con esa idea, pues resulta que empiezan a haber competidores que agarran tu idea y la mejoran. Claro ejemplo para mí es Vimeo, que quizás es la forma en que se debería manejar un poco Google. ¿Qué sucede ahorita con Google? Cuando tú quieres subir un video de media hora, YouTube, ¿no? A YouTube. Eso iba a decir. Bueno, el Google es de empresa. Okay. No es tu siguiente programa. Para dejarlo claro. Cuando quieres subir un video a YouTube de media hora, ¿No a Google? Te encuentras que no puedes subir videos de más de 10 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Pues fácil, agarras. Es una chamba para el que lo sube, pero lo partes en pedacitos y lo subes. Todo, cuántos capítulos de anime, todo demás, no encontramos así en, hasta de películas, en YouTube. ¿Qué hace Vimeo? Vimeo lo que hace es, te da una buena capacidad de almacenamiento para que tú subas tu video del tiempo que quieras. Obviamente, pues si pasas la capacidad, ya no vas a poder subir. Y es un límite. Y te lo permite subir en alta definición. Si quieres usar más, o sea, si quieres publicar más, pues fácilmente compras tu cuenta y ya puedes publicar videos de más alta duración. Quizás el modelo de Vimeo sea un poco más sencillo, dado que en ese aspecto son claros. Puedes subir cualquier video, pero que no sea de nada que ver con comercial. O sea, es raro encontrarse videos de música y cosas por el estilo. Puedes subir videos de conciertos, lo que quieras, pero es raro ver cosas de películas y todo ese rollo. Tienes el derecho reservado, ¿no? Pues, ajá, eso es el quizás el problema la problemática que tiene cada uno es diferente. Sí. Pero YouTube hace lo mismo en cuestión de si, por ejemplo, hoy estaba checando la canción de Rob Thomas y de Carlos Santana. El video no lo puedes ver con audio, porque algo de derechos de autor, no sé qué rollo tuvieron. Te ponen el video, pero ahí te sale un mensaje. Este video no tiene sonido por algo de derechos de autor. O sea que también en YouTube bloquean los derechos de autor. Así que una posible solución que yo le diría a YouTube es manejar un ya también manejan alta definición, pero el todavía no me gusta el modelo como lo tienen. Creo que no se ha optimizado mucho el de alta definición en YouTube. De hecho, esa parte que mencionas de alta definición no es tal cual alta definición. Es un manejo de video de alta calidad, pero sí, no se compara con los de Vimeo. O sea, no. No, los de Vimeo sí son. Sí llegas a ver videos en alta definición como tal. Sí. Y sí, quizás sea crear dos, tres tipos de usuarios. Al final del día lo que se trata es subir videos en YouTube y dar ciertos privilegios y también responsabilidades. Para que quieras subir más, te va a costar tanto. Y así pueden ir generando dinero para ellos. Y existe una categoría que se llama, creo que un perfil en YouTube que es algo de cine, no me recuerdo exactamente cómo se llama, el director me parece que se llama. Ese perfil que te permite subir videos de más alta capacidad y duración. Pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Sí. Y eso al final del día al usuario le choca. ¿Y qué hace el usuario siempre? Pues lo comprime lo máximo que se puede, lo divide en pedacitos y todo. Y al final del día le sale gratis. Y YouTube pues, no está ganando nada. Ya sería ahí una pequeña modificación que ya les copiaron ellos las demás empresas a YouTube, pues sería bueno que ellos empezaran también a copiar a las demás ideas. Pues bastante interesantes sus propuestas. ¿La tuya? La mía, pues no tengo una establecida tal cual, pero ahora sí que se las dejo a su capacidad, ¿no? Analícenlo, chavos, analícenlo. No, es algo como lo que mencionaba Jorge y con lo que dices tú, un tipo de cuentas o de membresías para cuando quieres subir efectivamente videos de más capacidad o diferentes calidades, porque lo que es la inclusión de comerciales incluso entre los videos creo que no funcionaría para los que están pagando por poner los anuncios si dejan las políticas actuales de reproducción. Por ejemplo, digamos que empiezan a recibir beneficios por las suscripciones de poner anuncios y ya dejan a los usuarios sin pagar membresías subir videos, por ejemplo, de una hora. Pero al inicio del video va a haber una pequeña publicación, a la mitad otro y al final otro. Si no cambian las políticas de reproducción y políticas internas, no sé cómo harán ustedes, pero yo la mayoría de las veces, aún teniendo un megabyte de conexión, le doy reproducir y le pongo pausa para que empiece a cargar lo que se quiere. Buffer, video, exactamente, sí. Y se llene. Sí. Entonces, si es un video que conozco, posiblemente me salte hasta la sección que yo quiero. Eso incluso es sin ponerlo a cargar, o sea, te vas directo y le das, se corre. si cambiara, más bien si dejaran eso, como usuario, te vas a brincar los comerciales. Sí. Te vas a tratar de ir directo al contenido. Entonces, ahí yo creo que no están muy contentos los que pagan por poner los comerciales. Sin embargo, si cambian ese modelo y lo ponen de obligatorio, es decir, tú le das play y se va a reproducir todo. Entonces ya estaríamos en un modelo tradicional como esa televisión que no puedes adelantarle, tienes que quitar los comerciales y cambiarle de canal. Entonces yo creo que va más a lo que comentan ustedes de las membresías y de ahí de los mismos usuarios, porque al fin y al cabo los mismos usuarios son los que mueven esa maquinaria. Ellos proporcionan el material, sea con derechos de autor o sea sin derechos de autor, ellos proporcionan el material. Ellos lo consumen también. Entonces, es un círculo que se maneja entre los usuarios. Prácticamente YouTube lo único que está haciendo es poner el soporte de físico, soporte de hardware y de software. Y al final del día es un riesgo que se tiene porque es muy abierto el servicio que ofrecen. O sea, cualquiera puede subir información, cualquiera puede subir videos. No está limitado a mucho. No es así con el servicio parecido de videos que tiene, por decir, Yahoo, ellos son los mismos. Yahoo publica videos y ellos tienen eso que platicabas, que empieza el video y tú no puedes adelantarte, tienes que chutar el comercial de Pepsi, etcétera, etcétera. Pero ese es un modelo cerrado porque ellos no permiten subir, que los demás suban. Ellos te suben películas, o sea, trailers, documentales, te suben. Más que nada está enfocada a música, entrevistas y todo eso. Pero el riesgo que tienen los de YouTube, pues es que desde un principio fue muy social, muy, muy abierto para todo el mundo. Y al final del día resulta muy difícil controlarlo todo. Sí. Y pues bueno, ahí estuvo esa breve discusión. Ahí ya mandaremos nuestras propuestas. A ver si nos contratan. Pues claro. A ver si nos hacen caso. A ver si nos patrocinan. Y ya igual y pega alguna de nuestras propuestas, ¿no? Que nos dé nuestra comisión. Claro. Sí. Y bueno, siguiendo, el podcast pasado hablábamos de que estaba saliendo el mini HDMI. Y ahora viene una nueva incorporación. Es el HDMI versión 1.4. Wow. Sí, ¿te acuerdas que al final precisamente manejabas como un punto débil en comparación con el DisplayPort que tenía un movimiento de datos de ambos lados? Esto quiere decir que, como decías tú, que o sea, si tu televisor tenía contenido almacenado, etcétera, cuestiones del futuro, podías compartirlo, mandarlo, etcétera, o sea, tenías vía para los dos lados, cosa que no sucede actualmente. Ahorita conectas un cable de HDMI y solo puedes mandar la señal del dispositivo a la tele o a la tele o a un receptor de audio y video. Bueno, ahora esta nueva incorporación al HDMI cuenta con eso, con canal para ambos lados. Aparte de poner un modo, que igual esto entra dentro de eso mismo, un modo Ethernet, porque ya alcanza velocidades de 100 megabytes por segundo, con lo cual se podría sustituir al Ethernet. Sin embargo, esto, pues, la verdad está un poco lejos de la realidad ese punto en específico, porque ya viene igual lo que es el USB versión 3 de velocidades más altas. Entonces, por ese lado no creo que pegue. Sin embargo, está muy muy bien pensado, digamos, que en ese mismo cable tengas esas opciones. Sí, es casi como decir, ok, DisplayPort es muy bueno, tiene este capacidad, tiene comunicación bidireccional, pues para mantener el mercado comercial, vamos a sacar nuestro producto que también sea bidireccional y tumbamos a DisplayPort, que es código libre. Así es. Y como último, igual incrementa su capacidad a 4096 píxeles por 2160. Entonces, igual, como bien dices, veo que la competencia está evolucionando, vamos a evolucionar nosotros también. Y lo que ya mencionaba en el podcast pasado, más pequeño físicamente, o sea, es una serie de mejoras muy buenas para competir con el DisplayPort. Que estas cuestiones no las vamos a ver luego, está claro. Sobre todo porque yo mencionaba que para las cuestiones de las televisiones, de nuevas y ponerlas en la pared, resultaba cómodo que los cables fueran más pequeños, más versátiles. Sin embargo, en la red lo manejan un poco más como para dispositivos portátiles, como cámaras, como consolas, como celulares, cosa que tampoco estaría mal. O sea, tengas un celular, no sé, de esa primera generación futura y pudieras conectarle un mini HDMI a tu televisión y poder disfrutar de alta definición. O sea, son cuestiones que antes sí decías, ¿cuándo va a pasar? Pero ahora ya hay la posibilidad. O sea, ya se está viendo hacia dónde está, hacia dónde tiende estas evoluciones. ¿Quieres decir algo ahora? Pues nada más, retomando lo que dijiste, ¿cuándo ibas a pensar que tú pudieras conectar tu teléfono y ver un video como ese en alta definición? Que ahora, pues, como mencionan, está, se ve la posibilidad, se está abriendo, y pues esperar a ver si se da. Y a mí me gusta la idea de late, ojalá se dé, y ahí nada más. Solo no te va a late el precio, pero además, el precio es lo que no me va a gustar. Sí, es lo que no te va a gustar. Sí, como toman las tecnologías nuevas. Sí. Exactamente. Ya una vez establecido, baja de costos. O debería bajar. Y bueno. Debería. La siguiente nota que les tengo es de la MPAA, que es el departamento de Estados Unidos que se encarga de administrar los copyrights. Que sería algo así como la CGEA de Europa, de España. Que cobran por canons, impuestos. De que, por ejemplo, si compras una impresora, algo que se me hace ridículo, te hacen un impuesto extra porque la podrías usar para imprimir un libro que no pagaste si bajaste de la red. Al igual que si compras un quemador, puede ser que sea para tus respaldos de fotos que tú mismo tomaste, pero puede que grabes una película. Bueno, por si las aguas te lo cobran. Por si las aguas te lo cobran, y ya ahí los amigos españoles están muy molestos con esta cuestión y cada vez que pueden lo sacan a relucir. Bueno, esta es su versión americana y ahora salieron con la novedad de que en Estados Unidos la cuestión de educación tenían la posibilidad de extraer ciertos contenidos de los DVDs, algo que en la jerga tecnológica le llamamos tapear, que es obtener ya sea partes o secciones del DVD, ciertos audios, etc. Contenidos digamos, del formato original. Estaba permitido, pero ahora como que no les gustó mucho la idea a estos cuates y dijeron, ¿sabes qué? Mejor ahora lo que vas a hacer es poner a reproducir la película, vas a tomar tu cámara de video y vas a grabar esa reproducción y luego vas a poder presentársela a tus alumnos. Sí, no nada. O sea, sí. Aquí, pues, así que hasta te quedas corto para explicarlo, ¿cómo pueden salir con semejante barbaridad de solución? Si por ejemplo es una cuestión tecnológica, no sé, una clase digital o algo que quieras hablar de, no sé, de las bondades del Blu-ray. Exacto. ¿Cómo vas a mostrarles la calidad o cómo haces que los alumnos miren? Vamos a ver las diferencias, vamos a ver en qué consiste el HD y el Full HD, y por qué aquí hay más píxeles, y por qué aquí la imagen es mejor. O sea, si se los vas a mostrar ya grabado con una cámara, aunque sea por más alta definición que sea, nunca se va a comparar con el contenido original proyectado o visto en una televisión. Sí, sí. Sí, también es así. Se la bañaron. Sí, se pasó. O sea, dijeron, no. Agarras tu trípode, montas tu cámara, te pones a grabar tu película. Sin agarrar. La verdad que sí. Ay, güey. Es lo que platicaban, el pinche gobierno, a veces no sabe ni siquiera lo que está juzgando. Sí. Y pues hay como una cuestión cómica, igual estaban algunos usuarios dando su punto de vista y decían, uy, ahora vamos a tener las clases en Cam Screen. Esas versiones que antiguamente eran las primeras que salían de las películas piratas, y alguien se metía en el cine y sacaba su cámara y grababa. Bueno, sí, ahora van a ser así. Excelente. Y bueno, ahora sí que, buen camino. Ahora sí que como el podcast, ¿no? Hasta los camiones. Qué locos. Algo así. Y bueno, de último, quise dejar igual algo, no controvertido, pero sí igual para un punto de vista. ¿Qué piensan de la información en internet? En cuestiones generales, y aquí lo dejo abierto, ustedes metan su punto de vista en general o en específico de algo en cuestión de la información en internet. No sé si fue claro. Bueno. Sí, de lo que te entendí. Creo que ya habíamos mencionado, pues, no específicamente el tema, sino algo relacionado. En cuanto a lo que era, hablábamos de la Wikipedia, que como tiene la posibilidad de que cualquiera puede hacer algún escrito ahí, alguna mejora en cuanto a los pues, los documentos, llamémosle así, que están ahí almacenados. Muchas veces como decía, no se puede, no puedes tener cierta certeza o estar al 100% seguro de que la información que te están dando, que te ofrecen, pues es real, es la verdadera. También decían que si bien hay gente que está preparada y que te está dando la respuesta correcta, por el mismo llamémosle temor de que pudiera no ser cierta esta información, pues no la tomas en cuenta y pues posiblemente te estés perdiendo ahí una información que tal vez necesites, ¿no? Y que por no estar seguro de que es una información fidedigna, no la tomas en cuenta. Porque bueno, yo entendí que por ahí va tu comentario, ¿no? Sí, o sea, lo dejé abierto para cualquier cuestión. Tú, en tu caso, quisiste abarcar esa información de la Wikipedia, sí entra dentro de lo que estaba preguntando. Ok, creo que voy yo. Bueno, pues lo que yo pienso, que ha ido evolucionando. Empezó como internet siempre fue compartir información, pero en un principio era información privada. Solo había ciertas empresas o ciertas organizaciones que tenían acceso a ella. Fue creciendo, web 1.0, llegó a la web 2.0, llegaba la revolución de las redes sociales, y la información pasó a ser un punto, sí, no fue un punto importante, pero ya se convirtió en un punto mucho más trascendental que antes, llegando al punto que la información está tan rica en cualquier ramo del que tú quieras. La información en internet es prácticamente pienso que es lo de hoy. Quizás, siempre lo digo, quizás en Latinoamérica todavía el internet sigue siendo limitado. Si no fuese limitado, no sé, no los puestecitos de esos de café internet no serían de tanto éxito. En España, nunca he ido a España, pero dudo que haya cibercafés, la verdad. Hay cosas más, me imagino que cosas más fashion como ahorita de Starbucks y cosas, pero ya hiciste tú con tu laptop y todo ese show. Aquí en México no. Digamos que el acceso a la información está un poco limitado en México. Pero aún así, te encuentras de todo. Información para poner tu negocio, información para estudiar, información para conocer antes de estudiar una carrera, información para conocer artistas que te inspiren, información para, si ya estás estudiando, información, al menos en nuestra área que es informática. Yo siempre, de hecho hace unos días me venía preguntando en el camión, porque a veces me molesta mucho la mediocridad de algunos profesores que tengo. Espero no me estén escuchando. Balconeros. Pero si dices, oye, en todo este tiempo que llevo he tenido buenos profes y lo que tú quieras, pero realmente lo que más me ha servido es internet para aprender lo poco, mucho de lo que sé hoy. Siento que si no hubiese tenido en todo este crecimiento internet, estaría muy, muy, muy limitado, al menos en mi rama. Quizás para un administrador o para un abogado, está más, o sea, su círculo está muy cerrado, su visión está, siento que está muy cerrada. Y eso es lo que me gusta de nuestras carreras, que nuestro campo de acción es bastante amplio y la información a la que podemos acceder es bastante amplia. Y para mí, a mí me gusta el internet y la información que hay en ella. Sí, hay basura como todo en la vida, hay basura, pero ya es cuestión de uno saber buscar más o menos los medios donde sabes que no hay tanta basura. Sí, Wikipedia, también como... La información Wikipedia es lo de primera mano. Pero tú como usuario, si más o menos tienes noción, sabes que Wikipedia nada más va a ser una referencia, no va a ser tu primera fuente de información. Vas a irte a un lugar más profundo para buscar información que se supone que para ti es importante. O quieres buscar algo de verdad importante. ¿Quieres decir algo, Rey? Sí, como comentabas, Diego, que es cierto, la red está, es rica en información, te encuentras lo que sea, y tan es así que tanta información que hay de, pues, no sé, X tema, tú necesitas esa información, con el simple hecho de llegar y poner ahí tus caracteres de lo que necesitas buscar, le das al enter para encontrarlo, te encuentras infinidad de páginas. Y posiblemente, primera coincidencia, por el mismo hecho de que hay tanta información, te lleve a otra, a otro lugar que tú dices, oye, no es esto lo que estoy buscando, o sea, no fui claro o qué, necesito ser más específico. Entonces, ahí como que a algunas personas me ha tocado ver, les molesta, ¿no? Estoy poniendo esto, ¿por qué no me sale esto que yo quiero? Y yo pienso que es precisamente por eso, por hay tanta información y hay tantos temas relacionados que se pueden combinar, que siempre te va a llevar a hacia otros puntos, hacia otros temas que posiblemente no es lo que tú buscabas. Entonces, generalmente eso sucede con la gente que no está tan apegada, pues, a manejarse, exacto, tanto en este medio. A eso iba. Que al menos nosotros o la gente que está más en internet y todo eso, que se dedica a, pues, algo productivo, no algo, no a chatear, nada por el estilo, conforme va pasando el tiempo, sus fuentes primarias de información empiezan a ser más específicas. Llega un punto donde ya sabes más o menos a dónde moverte y ya no pierdes tanto el tiempo que en un principio, que sí, como dices, buscas algo y vas de link a link, y llega un momento en que, a su mecha, ya estoy en Ya estoy en Mérida cuando yo quería ir a Cancún. Y sí, al principio sí sucede eso. Sí, bueno, complementando, bueno, más bien comentando un poco eso que mencionaste, los maestros mediocres. Topé con un caso hace poco de alguien que relataba que su novia en, no me acuerdo si en Alemania o en qué país, el otro lado del charco, había entregado su trabajo hecho en OpenOffice y le bajaron de calificación por cuestiones de presentación. Entonces fue a reclamar a ver qué fue lo que pasó. Resulta que el profesor no se tomó la molestia de, si bien no conocía la herramienta, de buscar la manera de abrir el documento original tal cual. Hay que decir que OpenOffice es un sistema abierto, es un es una suite ofimática, viene siendo como un Microsoft Office pero gratuito. Entonces, pues con una investigación ahí leve pudo haber encontrado la paquetería, descargarla y abrir el documento y verlo de manera como el autor lo pensó, porque él al abrirlo en Office, como son diferentes sistemas, diferentes programas, pues el tipo de letra, los textos tienen cambios, y eso sucede la mayoría de las veces, si no, en caso nos preguntan a nosotros que usamos Mac, bueno, yo y a mí, que incluso entre versiones de Microsoft pasa eso. Es decir, haces un documento en Word de Mac y lo quieres ver en Word de Windows y no se ve igual. Entonces, ahí la cuestión fue que pues sí, se vio muy mediocre el maestro, porque pudo haber recurrido a una investigación en internet y encontrar la solución. Y regresando a lo de la información en internet tal cual, igual yo he visto una clara evolución. Como dices al inicio, y lo que es fundamental en internet es la información, es el compartir. Tú tienes algo, yo tengo algo, te presto un poco de esto, me das aquello. Ha evolucionado hasta el punto de que, como decíamos hasta hace poquito, información personal ya se puede distribuir muy fácilmente en internet. Hay miles de páginas que buscan precisamente recabar esa información. Hay algunas especializadas, por ejemplo, en los libros que más te gusta leer o en las películas, y te conecta con personas que tienen los mismos gustos. Entonces, la información personal igual ha trascendido en lo que es internet. Otra cosa que igual me llama mucho la atención es las cuestiones de compras, sobre todo de aparatos eléctricos. Internet ahorita tiene un peso muy importante en ese sentido. Antes, o digamos las personas que no están muy ligadas a internet, pero incluso ahorita esas personas entran a hacer sus consultas, recurrías a la tienda, si bien te iba especializada en lo que buscabas. Por ejemplo, no sé, una televisión. Si toda tu vida habías tenido Sony, pues quizás ibas a la Sony Shop, en donde el vendedor te iba a hablar de las bondades de la televisión. Claro que adentro de la Sony Shop vas a encontrar pura marca Sony. Todas las televisiones iban a ser perfectas, preguntaras por lo que preguntaras. Y ahora con esta revolución de internet, de información, puedes entrar a blogs especializados en tecnología, puedes realizar consultas con gente que tiene el mismo producto y quizás no son expertos, que pueden dar una visión diferente, porque quizás entras en la especializada en tecnología, te digan, tiene un tiempo de respuesta de tantos milisegundos, tiene tales resoluciones, tiene tales conectores, y si eres un usuario común, te quedas con el otro cuadrado. No entiendes. Exactamente, o sea, te vas a quedar aquí igual que ir a la tienda, y te van a decir, ay, él me dijo esta marca. En cambio, si te encuentras a alguien, digamos, usuario común, que este diga, mira, yo lo conecté a mi DVD, a mi reproductor de DVD, y las películas se ven un poco feitas, pero acabo de comprar un Blu-ray y se ve chingón. O sea, ya es una cuestión más informal en cuanto a información, pero igual es lo que el usuario busca, quizás. Y también continuando con eso de las compras, antes la espera de productos era, digamos, que a la marcha de los de como lo querían allá la mercadotecnia de las diferentes empresas. Si por ejemplo ahorita me quisiera comprar una nueva Mac, me dieron el pensamiento, lo primero que voy a hacer tal cual es investigar el tiempo que tienen las actuales. Voy a buscar foros, páginas, blogs sobre Apple. Voy a averiguar posibles rumores y de ahí me voy a dar una idea si está cerca el lanzamiento de un producto nuevo. Y entonces ya puedes tomar una determinación. Claro, eso va a depender de cuestiones aparte, como de que si por ejemplo la necesitas para un trabajo, pues ni modo, te compras la que esté ya. Pero si no y tienes la oportunidad de esperar, pues esperas igual, dices, posiblemente en la próxima conferencia anuncien unas nuevas. Entonces, creo que ha ayudado un poco en ese sentido a los usuarios finales tener la información o la posible de los posibles lanzamientos para que tú te prevengas en realizar tus compras. Por ejemplo, antes de iniciar el podcast estaba platicando con Diego de que por los movimientos que están teniendo ahorita las diferentes telefónicas y la misma Apple en cuanto al iPhone, es casi seguro de que viene el lanzamiento de uno nuevo. Si no estás muy metido en el asunto o no te da por esa cuestión de investigar, digas, mira, ya está gratis en el nuevo plan sin fin, y vas y te lo compras, y en un mes sale el nuevo. Entonces, yo creo que es una cuestión que de la información que nos ha ayudado a todos. Sin duda no es de que está la información y sabes de todo, sino que está la información y puedes aprender de todo. Es decir, no te vuelves un experto en todo, porque eso sería imposible, pero tienes un conocimiento general, puedes encontrar prácticamente de todo. Sí, no hay límites, prácticamente no hay límites. Me acuerdo, ahorita nada más para finalizar, yo también me acuerdo cuando decidí comprar una Mac, o sea, me habían dicho, oye, las Macs son muy buenas y todo. Y estuve un mes duro y dale investigando. Si no hubiese tenido internet, créeme que no me compro una Mac, porque así nada más a chingadas. Pero gracias a poder acceder a información y todo eso. Y aún así, cuando me la compré, tenía miedo, porque hace dos años no había tanto como ahora. O sea, no había tanta información. Sí había, pero ahora ya es un poco más común. Pero sí, gracias al internet y a la información que había en ese momento de los usuarios finales, como tú dices. Más allá de pantalla, que glossy, que capacidad, que procesador y todo eso, era más experiencia personal, que te explicaban la diferencia de Windows, Mac y todas esas cosas que al final del día me convencieron de comprar una Mac. Es un ejemplo poco de lo que tú mencionabas. No, incluso de algo hasta muy sencillo, de un por ahí hay emulaciones de que si te quieres comprar un nuevo celular, por ahí están las simulan el cómo sería manejar ese teléfono que quieres, te muestran todas las ventanitas, todas las opciones que tiene ese celular que estás buscando. Les digo, algo muy básico, pero que te puede ayudar para decir, no sé, no me convence, no sé qué tanto tiene, si tiene esta herramienta que me interesa o no la tiene. Entonces ya antes de comprar haces tú pues la comparación de lo que necesitas, y si te convence, pues ahí está. Si no, pues vas al que sigue, ¿no? Así está. Y pues nada más como recomendación para los usuarios expertos. Bueno, quizá los usuarios expertos ya lo sepan, los no expertos o los que están iniciando, que no se conformen con la primera respuesta, con lo que decía Jorge. Siempre traten de abarcar diferentes puntos sobre lo mismo o realizar diferentes consultas. Es muy natural que por la popularidad y por el posicionamiento que tiene ahorita, la principal opción de búsqueda sea Google. Entonces, aprovechar la herramienta, ahora sí lo que venimos haciendo, aprovechar la herramienta, poner diferentes criterios de búsqueda, juego de palabras y sobre todo cotejar una y otra información. Verifica la primera página que abriste con la segunda. Sí, a lo mejor la primera página era personal, de alguien que estaba dando su punto de vista y decía, el próximo PSP va a tener una pantalla de 6 pulgadas y demás especificaciones. Y el segundo es una página de videojuegos, la cual, por ahora sí que cuestiones lógicas, pues tiene conexiones con fabricantes y ellos son los que reciben muchas veces antes las especificaciones de lo que viene para que vayan preparando análisis y demás. Entonces, no sé, entonces ahí filtran y dicen, oye, la siguiente pantalla es de 3 y ya tienes con qué validar y darle un peso entre cuál es verídica y cuál no. Entonces, siempre es buscar otras opciones y ir con lo mejor es ya mi opinión sería los blogs personales y los foros. Son los dos medios en los cuales te vas a encontrar con las respuestas más reales y sinceras de cualquier producto, cualquier cosa. Y ahí no va, cosas en bruto. Sí, no van a estar disfrazadas con publicidad, con marketing. Ahí no te van a querer vender nada. Ahí la gente te va a decir, ¿sabes qué? Yo ya gasté, no te conviene, me voy a comprar otra cosa, bla, bla, bla. Así está. Entonces, bueno, aquí ahí cerramos. Ahí cerramos, ahí concluye, ahí cerramos mi lista y creo que la lista de todos. No, yo nada más ahí mencionar sí, una recomendación, claro, por ahí de un software que es el AIDA 32. No sé si lo habrán escuchado. AIDA 32. Sí. ¿El AIDA o AIDA? AIDA 32, no, yo dije él, pero bueno, es AIDA 32. Es un programa, es gratuito, y su función es que te proporciona toda la información de los componentes que tienes en tu máquina, todo el hardware de tu máquina. Y es un programa que fue desarrollado por Thomas Miklos. Funciona para la plataforma Windows. Y lo que me llama la atención es que la información que te dan de todo tu hardware lo puede generar en un formato HTML. También el AIDA, cuando te da las especificaciones de todo tu software, te muestra, te da la opción, los links de las páginas oficiales de los componentes de tu hardware y también las actualizaciones si fuera necesario. Entonces, este programa lo utilizo en el trabajo bastante, muy seguido, para saber antes de abrir una máquina, pues no sé, cuánto tiene de RAM, qué procesador tiene, y ya en base a eso sabes si le tienes que poner un poco más de RAM o no sé, en qué tarjeta tiene para ver si le instalas un nuevo driver o algo así. Y es un programa que no tienes que instalar, solo lo corres y te da la información de tu máquina. Pues es bastante útil para aquellos que no ahora sí que tengan un poco de miedo a abrir su máquina e investigar qué hay ahí adentro, pues ya para saber de qué, con qué cuentan. Y pues ahí está mi recomendación, la AIDA 32. No sé si lo habían escuchado o no. No, pues el Mac ya viene incluido en la aplicación que haces. No necesito. Eso, ¿eh? Sí, pero pues sí, si trabajas con Windows está chido. yo sí lo había escuchado. Incluso me parece que es una competencia directa, en este momento no recuerdo, o tiene relación con el Everest. Con el Everest, exactamente. Sí. A diferencia de que el Everest creo que hay que pagar, ¿no? Ese paga. Hay una opción de paga. Exactamente. Sí, es el de paga el Everest y el y este, ¿no? Es gratuito. Y pues bien, lo que decíamos hace rato, ¿no? La información, y aquí está, hay información de primera mano de alguien que lo usa para el trabajo, así que qué mejor. Así es, ahí está la recomendación. Bueno, ahora sí, llegamos a al final de este nuevo formato de podcast, nuevo podcast, que por lo que veo nos alargamos un poco, pero pues bastante amena la plática e interesante. Y esperemos que estas nuevas modificaciones sean de su agrado, les gusten, que nos comenten si van bien, de plano no me gustó. Ahí estaremos dándole oportuna lectura a sus comentarios para saber si vamos bien o qué onda. Y pues de mi parte es todo, espero que pasen una excelente semana y pues, ¿qué más? Nos escuchamos en la segunda parte de este octavo podcast. Chavos, despedirse. Muy bien, despídete. Ah, ok, pensé que ibas a pasar tú, pero bueno, pues, como dice Jorge, nada más para recalcarlo más, pasen al blog. Dejen su comentario, van a ver, igual hay unos cambios, unas sorpresitas, para verlo, para tenerlo un poco más ameno a este texto plano. Y igual, que pasen una buena semana, sus recomendaciones más en cuenta. Y me despido desde el caluroso playa. Pues yo igual me despido, ya espero que les haya gustado esta nuevo formato de podcast. El que viene ya es más, o sea, las segundas partes siempre van a ser más relax porque es anime y otras cosas, pero no por eso menos interesantes. Y nos esperamos en unos cuantos días en la segunda parte del podcast 8. Y por mi parte es todo, chau chau. Yeah, I'll be back. No, ni merga.